4 de julio, Farley y Ulay. Ando con mi prima borracha, Dulay. Los míos dando palos, vendiendo discos como cuatro Frida Kahlo. Perico es blanco, sí, sí, es tu cirrosita. No te confundas, no, no, mejor evita. Ey, muchacha cañita en casa de Toñita. Ey, perro se siente cerquita. Sí, sí, sí. El campeonato nadie me lo quita. De ese nuevo, no me guande de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como va Bonnie, va a ser el del pop. Ey, con reggaetón y dembow. Ey, con reggaetón y dembow. Sí, con reggaetón y dembow. Como va Bonnie, va a ser el del pop. Ey, con reggaetón y dembow. Me siento como el lap y en tope el dough. Cuando yo nací fue que nací el flow. De lo a lo, ping pong, flow pesó. Big pong, con silenciador le robamos las gotas. J Bone, ey, yo estoy en la mía, no tengo adversario. No, con los yankees los me he avanzado. A correr contra velas sacamos el estadio. Hablando italiano de lunes a viernes solo como empate. Tengo mi gente diciéndome bata. Modo Shinobili, no es rocanata. Que se joda el sistema de cata. Fuerza se gana y el gusto se gata. Estábamos abajo y ahora estoy en alta. Si no se corre en el tuco la plata. Voy a poner más borracho que nunca. Me fui pa' Shibonji, me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta. Ángeles me lloran mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando que cambien de ruta. El odio en su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta. Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta. Gente funeral, voy negro como Venom. Comido Belcon, soy adicto al veneno. Más plata, más gato. Más ropa, más pato. Más marca, más trato. Nuevo deal, contrato. Gano y lo reparto. En pedazos, exacto. No se me hunde el barco. Tráfico y no soy narco. A mí me queda cabrón. Me fui para España, me queda cabrón. Me voy para Italia, me queda cabrón. Es que soy un cabrón. Pichale con Moncler, esa prueba de bala. Tú eres una de esas gatas que se cuida sola. Con esa mira que mata como pistola. Si un huevo le grita, ella se pica, llora. Sigue siendo fina, maquillaje se fora. A veces fría como un freezer. Y cuando está caliente por mensaje me lo dice. Que le caiga su depa por la noche. Y que quiere sentirme cerquita de su broche. Que bien te ve bajo la luna iluminando el cuarto. Bebé, deja poner la playlist y luego te parto. Estás pidiendo mami que te den cuatro. Chica, tú quieres provocarme un infarto. Que bien te ve bajo la luna iluminando el cuarto. Bebé, deja poner la playlist y luego te parto. Estás pidiendo mami que te den cuatro. Chica, tú quieres provocarme un infarto. Tú eres una de esas gatas que se cuida sola. Con esa mira que mata como pistola.